Nora se fue, pero nos deja un legado enorme, y lo más importante es continuar su lucha. Me parece que ante tantos recuerdos que podemos tener de ella, tantas historias compartidas, lo más importante es cómo continuar esa lucha de lo que Nora deja, porque Nora nunca se centró en los derechos humanos de la dictadura, violados en la dictadura. Peleó muchísimo por las violaciones de los derechos humanos de la dictadura, para que haya juicio, para que haya castigo. Pero si hay algo que caracteriza a Nora, es que se abrazó a todas las luchas del pueblo en la actualidad, de las luchas ambientales, la lucha de las mujeres, de la diversidad, contra el gatillo fácil. No hay una pelea que no la haya tenido a Nora, y también a las luchas de otros pueblos oprimidos del mundo, ¿no? Nora miraba las injusticias en otros lugares como si fuesen en nuestra propia tierra. Entonces, creo que todos esos ejemplos, que hoy no hay tantos, que hoy nos tratan de meter en la cabeza que la clave es el individualismo, salvarse solo, y que la lucha colectiva es mala, Nora es el ejemplo de todo lo contrario.